de protección del medio ambiente, que se están contaminando las napas, que se están contaminando las aguas, los espejos de aguas, o sea, un montón de cosas podemos sacar a partir de esto. Pero me parece que en el debate de hoy no estaba en juego la cuestión agronegocio, digamos, por así decirte. Claro, de última, esa cuestión está discutida desde hace rato y se podría perfectamente haber evitado tanta muerte y tantas enfermedades graves, sobre todo a los chicos, ¿verdad? Porque está discutida este modelo, está discutido desde hace rato. ¿Cómo está de ánimo la familia? Tanto de Celeste como de Nicolás, ¿verdad? Están mal, quedaron mal, es un revés muy fuerte. Es una pálida, es un masazo, la verdad que estamos mal, tanto yo profesionalmente, uno hace el esfuerzo, hace más de 5 años y medio que estamos luchando con esto, que van a ser 6 años en abril, y es mucha lucha, y en un plumazo te borran todo y te manda a cero, ¿no? Porque ahora, por más que se interponga el recurso, eso significa que tenemos que empezar de vuelta una lucha. Y ya no en Goya, digamos, hay que salir, hay que ir a Corrientes Capital y ver si en su oportunidad el Tribunal Superior Tribunal de Justicia de la provincia entiende o no. Hay que ver qué lineamientos políticos juegan. Claro. ¿Entendés? Es un montón de un abanico de posibilidades que se abre a partir de ese momento. Sí, sí. Bueno, que tal vez sirva, que la familia, yo sé que lo sabe, pero bueno, que sienta que hay toda una corriente de solidaridad en todo el país que los está acompañando, ¿verdad? Sí, lo único que te puedo decir es que todo el mundo entendió que ese no era un fallo objetivo, por más que, o sea, no, era como que no es necesario leer los fundamentos. Se entendió, de acuerdo a lo que estuvimos en el debate, se entendió que la sentencia ya no es objetiva. Quedó la duda, los jueces quedaron tildados por la duda, digamos, de esa sentencia. O sea, tal vez eso sea una especie de conformar a la familia, digamos, que la familia y la sociedad y el público que acompañó, los periodistas que acompañaron, entendieron eso. Se esperaba otra cosa, no se esperaba esto, entonces eso te da la pauta de que algo falló en el tribunal. Correcto. Y justamente fue la objetividad de los jueces. Ustedes tienen que esperar hasta el 14 de diciembre para interponer el recurso de casación. Para comenzar a analizar, digamos, ahí tenemos 10 días hábiles. Lo que pasa es que nos llega la feria y bueno, esto pasa para febrero. Obvio, claro. Sí. O sea que hasta febrero no va a tener continuidad la causa. Sí, nos vamos a enterar a partir del 14 de diciembre de cuáles fueron los fundamentos, ¿verdad? ¿A qué insuficiencia probatoria se refiere el tribunal? ¿El tribunal menciona en su fallo la... No. Dice por insuficiencia probatoria, pero bueno, quiero ver a qué insuficiencia se refiere. Así que vamos a esperar. Muchísimas gracias, Segovia. No, gracias a vos. Un abrazo grande.